escenario tablas sueltas, un amplio foco iluminó en el comienzo del concierto de su magnífica función. Pero muy pocos comprendieron.